Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el CDI, el Tate Quieto del Pueblo Aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Aquí comienza Positivo Positivo, agradeciéndoles muy especialmente a todos ustedes su amable sintonía. Estamos edificando ciudadanía para construir ciudad. Y tenemos que decirles que en el campo noticioso ya se conformó el listado de los aspirantes a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador en nuestro departamento. Se cuenta en este listado a Óscar Javier Martínez, Ana Felicia Barajas, Ángel de Jesús Becerra, Pedro Julio Solano, Carlos Alberto Marín Ariza, Darío Vázquez, quien no está plenamente reconocido por no haber renunciado a tiempo, José Domingo Ardila, Diana Gisela Prada, Lina Barrera de Díaz, la esposa de Iván Díaz Mateus, Jairo Jaime Yáñez y Alberto Rodríguez Serrano. Eso de una parte. De otra, tenemos que decirles que se cumplió la Jornada Nacional de Protesta del Magisterio a raíz de lo que los maestros llaman falta de seriedad a la hora de cumplir los compromisos adquiridos el gobierno con los educadores. Esta Jornada Nacional de Protesta generó los disturbios de la Universidad Industrial de Santander, que dejan unos resultados lamentables. También tenemos que decirles que el joven político risaraldense Rodrigo Rivera ha dicho que, como están las cosas en la política colombiana, infortunadamente las próximas campañas electorales se financiarán con petrodólares. Para el martes entrante, a partir de las 9 de la mañana, quedó la definición de cuánto se ventila con relación al referendo en la Cámara de Representantes que preside el santandereano Edgar El Pote Gómez Román. Por no justificar el motivo de su renuncia, en la carta de dimisión que ante la mesa directiva de la Asamblea de Santander presentó la exdiputada Doris Clemencia Vega de Gil, quien aspira al Senado por Convergencia Ciudadana, no se ha podido posesionar su reemplazo en esta corporación departamental el dirigente deportivo Julio Villate. El presidente de la Asamblea espera los resultados de las consultas adelantadas sobre el particular. Las 5 de la mañana, 4 minutos, señoras y señores, estamos a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, indicándoles que los documentos de la señora Gloria Elsa Plata, quien maneja la cafetería de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, se extraviaron. Estos documentos de Gloria Elsa Plata se encontraban dentro de su bolso. Alguien, quizá por equivocación, los tomó del lugar y los mismos con su bolso desaparecieron. Gloria Elsa Plata necesita en este momento es los documentos y una licencia a nombre de otra persona que se encontraba dentro de este bolso. ¿Cómo sabemos que alguien pudo tomar este bolso, quizá por equivocación, y al darse cuenta de la misma, pues va a botar en cualquier lugar los documentos? La persona que encuentre los documentos de Gloria Elsa Plata será bien gratificada llamando al teléfono 315-249-0310. Puede suministrar los detalles pertinentes. Teléfono celular 315-249-0310. Documento de Gloria Elsa Plata. Las 5 de la mañana, 5 minutos. 5 de la mañana, 5 minutos. También tenemos que decirles, amables oyentes, que lamentablemente están circulando algunos correos electrónicos supremamente comprometedores para cuanto desde el punto de vista de desarrollo de la vida normal encontramos a diario los santandereanos, los bumangueses. Correos electrónicos muy comprometedores. Se dice en los mismos, más o menos, que determinados personajes de la política comarcana están negociando lo que tiene que ver con el nombramiento de los educadores, que les están pidiendo plata, que hay un carrusel, que existen de por medio unas vacunas, que son ciertos los funcionarios que se están prestando para este tipo de actividades non santas. Si esto es cierto, yo creo que las personas que conocen los nombres de estas gentes que están nutriéndose del dinero de los educadores en pos de conseguir empleo, hay que proceder a hacer las respectivas denuncias. Los responsables tienen que salir del closet, tienen que salir del armario, hay que identificarlos y que no todo simplemente se quede en rumores a través de la manera como se hacen circular estos correos electrónicos. Suponemos también que las personas que de una u otra manera pues resultan involucradas en este tipo de rumores debieran pronunciarse en aras de que, así como de alguna manera hacemos referencia a la existencia de los correos electrónicos sin precisar la identidad de quienes figuran en los mismos, pues ojalá se hiciera claridad pertinente. Se necesita, eso sí, el suficiente valor civil de los maestros, de los profesores, de los educadores, que según ellos mismos manifiestan, están siendo vacunados, que les están pidiendo plata, que les están exigiendo dinero para el respectivo nombramiento. Se necesita de profesores, requerimos de educadores, estamos buscando maestros a los que se les esté vacunando y con pruebas suficientes, por favor, salgan a hacer las correspondientes denuncias. Estos rumores no son cosa nueva. Esto ha hecho carrera de tiempo atrás en muchas administraciones, durante el paso de muchos concejales, en la administración de muchos alcaldes y gobernadores, pero ahora ya con la utilización de un medio masivo de tanta llegada como la internet, hombre, creemos que ha llegado el momento de buscar la claridad sobre el particular, al pan pan y al vino vino. Porque de todas maneras, decían los abuelos, que cuando el río suena, no era precisamente porque se hubiese muerto un músico, sino por algo será, por algo será. Ahí dejamos la inquietud y vamos a profundizar, invitando a los maestros, a los profesores, a los miembros del magisterio, a los educadores, a quienes están siendo víctimas, según los rumores existentes, de este tipo de procedimientos, para que por favor reaccionen, sean sensatos, aterricen, y si esto es cierto, no se dejen tumbar. Y por favor, nosotros en condición de seres humanos, que estamos viviendo toda esta serie de cosas que se están presentando, cuando a diario estamos conociendo la reacción de las autoridades ante el comportamiento no muy adecuado de distinguidas personalidades a quienes nosotros creíamos sin mácula y ahora las vemos en la picota pública. Pues hombre, ha llegado el momento de reaccionar, señoras y señores. Los maestros, los miembros del magisterio, quienes se aprestan a la elección de la nueva junta directiva del Sindicato de Educadores de Santander, quienes se encuentran ahí enfrentados en guerras intestinas, por favor, aporten los elementos a través de los cuales las investigaciones permitan la claridad sobre eventos tan supremamente delicados. Esto no puede ser posible, que se les esté exigiendo dinero, determinada cantidad de plata, miles de pesos, por los nombramientos a los educadores, en la ciudad de Bucaramanga y en el departamento, esto es supremamente delicado. Ahí están las notas que aparecen circulando en los correos electrónicos de la internet. Este es un secreto a voces y que empieza a multiplicarse como una bola de nieve, ampliando al máximo su diámetro avasallador. Entonces creemos que si así como los educadores en su momento como ayer adelantaron este movimiento para exigir justicia a raíz del incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del gobierno, pues que también con el suficiente valor civil, los que tengan las pruebas suficientes para hacer las respectivas denuncias, por favor, se pronuncien. Eso es lo que más conviene. Necesitamos valor civil, pero que no todo se quede en el simple rumor, en la cafetería del colegio, con el amigo, ahí muy a sotobos, o como muy entre camaradería, es que me dijeron que tal vez, al parecer puede ser. No, esto es con nombres propios, y con argumentos, y con grabaciones, y testimonios, en fin, pero hay que buscarle claridad. ¡Ojo! ¡Ojo con estos correos electrónicos, donde se denuncia un raro carrusel, pirámides a través de las cuales personajes de la ciudad de Bucaramanga estarían exigiendo dinero a los maestros por su nombramiento en titularidad! Estamos, señoras y señores, presentando Positivo Positivo aquí en Radio Melodía. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Buenos días, les habla Guillermo Porro Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Bernardo, cuarta etapa, sector 3 de Florida Blanca. Nosotros tenemos en nuestro programa de trabajo una serie de obras que se requieren con urgencia precisamente en el barrio. Por ejemplo, en el Parque Los Guayacanes se requieren unos escaños metálicos, puesto que los escaños que habían en material se fueron dañando y hoy la comunidad no tiene precisamente esos escaños tan necesarios como es para el descanso en las tardes y para las reuniones que se hacen también allá de la misma comunidad. Nosotros pasamos precisamente también la necesidad de las luminarias, cuatro luminarias que tenía ese parque, y esas luminarias las quitó la electrificadora y no las ha vuelto precisamente a instalar. Y lo necesario también en los escaños metálicos, ¿sí?, que se requieren precisamente para que haya durabilidad de esos aparatos. Lo otro que nosotros también queremos pedir es la zona oriental, en donde nosotros medianamente construimos una cancha de microfútbol para que la juventud jugara precisamente, hiciera deporte, pero se requiere precisamente de un muro de contención, porque hay un barranco que con las lluvias se está desmoronando y es peligroso precisamente para las viviendas de la zona. Y allá se construyó medianamente una cancha de microfútbol y requerimos precisamente que nos ayuden a hacer los muros de contención para darle resistencia precisamente al terreno, y el resto que falta precisamente para lo que requiere precisamente una cancha de microfútbol, sí, donde vayan precisamente los jóvenes a hacer deporte real, ¿sí? Es el pronunciamiento de los dirigentes comunales de los municipios que conforman el área metropolitana. Para eso está Positivo Positivo, para dar participación abierta a sus gentes. Hombres y mujeres de buena voluntad que estén dispuestos a decir las cosas como son. Tenemos que decirles, amables oyentes, que hace algunos días se empezó a decir en Bucaramanga que existen también ciertos, algunos, al parecer no son todos, concejales, exigiendo dinero a sus cuotas. Como el concejal no llega allí en función de simplemente servirle a la comunidad, sino también a ver cómo busca la forma a través de cariñitos, el titular de la administración le tira uno o dos centros, adjudicándole uno o dos, tres, cinco o más puestecitos. Entonces, pues, estas personas, unas no todas, proceden a los respectivos nombramientos, pero siempre y cuando el elegido, el trabajador, el empleado nombrado, gracias a la participación de ese concejal tan buena gente que le da esa oportunidad para que trabaje, hombre, esa persona, sin embargo, tiene que bajarse del bus, como se dice popularmente. O sea que lo vacunan, le pasan un porcentaje. Usted mensualmente de su sueldo, caballero, tiene que contribuir a la causa con determinado porcentaje, con el 10, con el 15, 20, 25 y hasta el 50%. Se dice que en Bucaramanga ciertos concejales están obrando de esta manera. Ahora, esto no es nuevo, ni de ahora, ni de esta administración, ni del pasado gobierno, ni de antes. Esto viene de tiempo atrás, desde el momento mismo en que prácticamente el ejercicio de esta actividad en representación de la comunidad ante la Junta Directiva del municipio, como lo son los consejos, empezaron a recibir honorarios, empezó también el negocio. Porque ahí empezaron los paracaidistas, los concejales de totuma en mano, los concejales de estómago, a hacer de las suyas. Gentes que se están dedicando solamente a esa actividad, no ejercen ningún otro trabajo, están viviendo solamente de esto. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en los máximos empleadores. Pero a cada una de las personas a las que ayudan a ubicar, entonces las están vacunando, les están exigiendo plata, mensualidades. Y esto es de tiempo atrás. Nosotros vimos cómo hace muchos años, a nivel de los altos jerarcas de los cargos que a través de la legislación en Senado y Cámara se presentaban con formularios, con formatos, con recibos de que don fulano cancela tanto por la cuota para el sostenimiento del directorio y cosas por el estilo. Esto no es cosa nueva, esto no es de ahora. Es un procedimiento, eso sí, rastrero, ruin, miserable. ¿Cuánto les estamos exigiendo nosotros en condición de electores mensual por sufragar por los mismos? Se valen, eso sí, de las necesidades del pueblo, del desempleado, del padre de familia sin trabajo, del jefe de hogar cuya hija o cuyo hijo acaban de obtener el título de bachilleres o profesionales y hay que tratar de ubicarlos para que ayuden a soportar todo lo que tiene que ver con el manejo económico de la familia. Entonces empieza el jefe del hogar a visitar a uno, a don Sutano, a don Mengano, a Perencejo. Entonces, sí, claro, cómo no, déjeme la hoja de vida y ya la vamos a tramitar. Pero después viene el nombramiento y después, maestro, usted tiene que bajarse de tanto. Ahora, persona que no cancele ese dinero es persona a la que de inmediato van pidiendo la cabeza y ya, sale como chatarra, como se dice popularmente. Se valen de las necesidades de las personas. Ahí es donde el pueblo tiene que reaccionar. Y conociendo los nombres de estos negociantes, hombre, hacerlo circular para evitar que negociantes de las necesidades, de los requerimientos, de las penurias del pueblo, reciban su merecido. Necesitamos que alguien lance la primera piedra y que diga con testimonio evidente y ojalá con grabaciones: don fulano me está exigiendo determinada cantidad de dinero como aporte mensual a la causa, porque él me consiguió el trabajito que tengo. Esto es cierto, señoras y señores. Lo que sí sé es que de por medio hay miedo. Y claro, pues ¿quién a todas estas se va a atrever de decir: hombre, a mí me están vacunando porque me consiguieron trabajo, si abro la boca de inmediato me suspenden la posibilidad de seguir con el ejercicio de este trabajo. Y entonces, claro, los aportes mensuales para el sostenimiento económico de mi familia se vienen a tierra. Pero yo creo que ha llegado el momento. Todo tiene su comienzo. Y deben existir muchas personas que con el suficiente valor civil, documentándose al máximo de los elementos que garanticen el entrar a testimoniar en momentos de una denuncia, todo lo que tiene que ver con este proceso indelicado. Gentes que no tienen por qué estar ocupando un cargo ejerciendo precisamente la representación de la comunidad, pero a su vez vacunando al pueblo. Esto no puede ser. Ahora, nosotros sí quisiéramos conocer la participación de los oyentes, pero con testimonios de las gentes que están siendo vacunadas, repetimos, por unos, no todos, de los señores concejales. Y esto no solamente en Bucaramanga, esto también se presenta en Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, en Colombia. Pero hombre, no quiere ello decir que nosotros tengamos que dar vía libre, semáforo en verde, para que se continúe cometiendo este tipo de atropellos. Y ahí es cuando la comunidad tiene que reaccionar y exigir la justicia social que tanto nosotros estamos preconizando. Invitamos ahora a doña Sinfoli Colacina para que a su manera, tomando la interpretación del sentimiento popular, también haga claridad pronunciándose y emitiéndose desde el punto de vista lógico para los oyentes de Positivo a Positivo, el respectivo editorial del pueblo. Ave María, por Dios, hombre. La proliferación de puestos de comida callejera sin los debidos controles sanitarios continúa siendo uno de los más graves problemas de la ciudad, ¿cierto? Junto a esta circunstancia, preocupa el desinterés de sus clientes, que arriesgando su salud, se exponen a contraer las peores enfermedades infectocontagiosas, concurriendo pues a estos lugares y consumiendo así sea muy económicamente esta alimentación chatarra. Sí, señores, de nosotros depende gozar de buena salud o, por no querernos, someternos a las terribles secuelas de afecciones gastrointestinales frecuentando tan nocivos tarantines, he dicho. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Ayer tuvimos la participación de los campesinos desplazados en el oriente colombiano. Hoy, la voz y el testimonio de una dama que, dejando a disposición del gobierno seccional una de sus fincas para tratar de, mediante una reforma agraria, darle la posibilidad de que se conviertan en cultivadores estos campesinos desplazados, está aquí con nosotros. Mi señora, bienvenida a Positivo Positivo. Muy buenos días. Mi nombre es Aura Lilia Vargas. Referente a lo que dijo Marco Antonio, yo soy la persona quien ofreció la finca para ellos. Gente que tiene un proyecto bastante grande, pero por lo que él acaba de decir, no pueden hacer nada porque realmente el gobierno, o sea, las cositas que se hacen son pura plata. Lo que necesitan es plata y plata, pero eso es lo que no hay. Plata es la que no hay. Entonces, pues, para que el gobierno o quien pueda ayudarles les colaboren en ese sentido, porque en realidad la gente lo necesita. Muchísimas gracias. La participación de los oyentes aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía. Amables oyentes, supremamente preocupante el caso de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cuál es el origen de este enfrentamiento? Tratamos de averiguar. Sabemos que hay un grupito minoritario de estudiantes, patrocinados sabrá Dios por quiénes, empeñados en buscar cualquier argumento para hacer a través del mismo que la chispa se multiplique y el incendio prolifere. Ayer se tomó como argumento la protesta del magisterio. ¿Qué tiene que ver el alumnado de la Universidad Industrial de Santander en esto del magisterio? Preguntamos. ¿Será que el estudiantado en general de la Universidad Industrial de Santander está de acuerdo en este tipo de reacciones? ¿Cuál puede ser el desenlace de cuanto ayer se originó en la Universidad Industrial de Santander? Los destrozos sabemos muchos. Pero, y por Dios, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder con los semestres de aquellos hijos de padres de familia con tantas necesidades, con tantos sacrificios para que sus hijos se capaciten intelectualmente a nivel superior frente a circunstancias de esta naturaleza? Sabemos que la fuerza pública tiene que reaccionar. Y ahí vienen los enfrentamientos. ¿Cuántos los agentes heridos? ¿Cuántos los estudiantes lesionados? ¿Cuál ha sido el comportamiento en general de la comunidad estudiantil? Importante también conocer la posición de los empleados, los maestros, los profesores, el balance de los hechos. Ahora, ¿qué viene para la Universidad Industrial de Santander? Sabemos que el semestre como que no se puede cancelar porque ya se superó determinado límite en esto de lo porcentual, pero y por Dios, si se aplaza, si se dilata, ¿hacia dónde vamos? Lamentable que esto suceda en la ciudad de Bucaramanga. La anarquía, el caos, el desorden y todo aquello que genera enfrentamientos de esta naturaleza no pueden pasar. Señoras y señores, les agradecemos inmensamente su sintonía. Ya viene don Martín Parra con música y noticias. Posteriormente el cacique amazónico y luego don Alfonso Pineda Chaparro y las noticias. Por su atención, muchas gracias y por favor continúen con Radio Melodía, la catedral de las comunicaciones en el oriente colombiano. Muchas gracias. Positivo, positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.